Y justicia, les prohíben a tomar cerveza mientras trabajan. Qué pobre que es tomar cerveza, boludo. No podés tomar cerveza. No podés trabajar, boludo. No podés trabajar. Son unos hijos de puta. Qué bueno, está para una chicha, ¿eh? Uy, ¿este? ¿Qué está diciendo? Toto, a ver, para, Toto, a ver, vamos a hablar seriamente. Nachevi. ¿Pero qué está? ¿En qué idioma habla? Chiva. Los idiomas de los esclavos no los entiendo. Ay, es verdad, boludo. No lo entendemos. Son pobres. ¿Hablar inglés? Hablar inglés, boludo. A ver. No, mejor no lo hables, o sea, porque no lo va a entender. No lo va a entender, en serio. Sos guacho. Dale, boludo, leí la historia. Un grupo de trabajadores está en huelga como protesta contra la decisión de la empresa de limitar el consumo de cerveza únicamente a la hora del almuerzo. Y sí, ¿come? Vale. O sea, los trabajadores comen, almuerzan, boludo, en la hora del trabajo. No creo que almuerzo, boludo. No creo que les den comida, boludo. No creo. Pará, Toto, ¿vos tomás cuando me estás cuidando a mí? Si no me dejás tomar, no me dejás comer, no me dejás... Pero me parece perfecto, boludo. Obvio. O sea, encima quiere comer, boludo, y tomar. Piquetero, boludo. Te pago un sueldo, boludo. Vos tenés que estar trabajando. Me da 200 pesos por mes. Callate, boludo. 200 pesos. ¿Y 200 pesos le pagás y así te da? Qué mala educación, nene. Así, viste, cuando está... La gente no quiere... No es mentira que no hay trabajo. No tienen ganas de trabajar. Es verdad. Tienen ganas de trabajar. Vos lo dijiste. El personal de la cervecería Carlberg está en huelga. El motivo se... Me estoy cansando de leer, no quiero leer más, boludo. Sí, me parece re de pobre leer. Tenés que llamar a un asistente que nos lea a nosotros, boludo. Pará, te digo la última noticia. Te digo la última noticia, mirá. Dice, chef despedido por un guiso de gato. ¿Guiso de gato? Guiso, guiso, pero día comimos guiso. Comimos un guiso de gato. Mezclado con perro. Era pobre. Es pobre, boludo. Sos pobre. Escuchame una cosa, no, a ver. A mí me faltó un perro el otro día de la quinta de No, el jefe, yo no fui, se escapó solo. Se escapó. Ah. ¿Cómo que? A ver, acordame la música, boludo. Pará. El gran Sparky. Anís. ¿Vos dejaste escapar a Sparky? Se fue solo. Toto, te voy a matar. Está despedido. No. Está despedido. No. Mirá, Sparky no está ahí en la farmacia. No, boludo. Lo mandaste a comprar a Sparky. No, boludo, es Sparky, se la llevó Totó, ¿no te acordás? Mi primo Totó. Ah, es tu primo Totó. Pero mirá la cara de Sparky. Yo no fui, jefe. Vos te lo comiste, hijo de puta. Te comiste a Sparky, boludo. No, yo no fui, era otro. Come perros. Sí, come perros. Sos un come perros. No, boludo. Es pobre, boludo. Mirá la cara que pone, boludo. No te preocupes, compramos otro Sparky. Está bien.